Dilo hoy. La historia cuenta que un chico llamado Hugo nació enfermo, con sus capacidades mentales disminuidas. Con 17 años, poco podía hacer por sí solo y vivía bajo el cuidado de su madre. Cierto día, sintió la necesidad de salir a pasear solo. Al pasar por un negocio de música, notó la presencia de una chica y quedó impactado por su belleza. Sin mirar otra cosa que no fuera ella, abrió la puerta y entró. Ella lo miró y le dijo sonriente: ¿Te puedo ayudar en algo? Hugo se quedó sin palabras, atónito ante tanta belleza, y solo sentía amor hacia ella. Sin saber qué decir, preguntó los precios de los CDs y compró uno al azar. La chica le sonrió mientras le envolvía el CD. Hugo lo tomó y salió corriendo. Desde ese momento, ni un solo día dejó de visitar el negocio y con la excusa de comprar un CD, lo que quería era ver a esa chica por la que sentía un profundo amor. Ella siempre se los envolvía sonriente y él se los llevaba a su casa y los guardaba en su habitación. Su deseo era invitarla a salir, pero lo traicionaba su timidez y aunque cada día lo intentaba, no pudo hacerlo. Su mamá se enteró de lo que ocurría e intentó animarlo, así que al siguiente día, Hugo se armó de coraje y se dirigió a ella. Como todos los días, compró otra vez un CD y como siempre, ella se lo envolvió. Él tomó el CD y mientras ella estaba ocupada, dejó su número de teléfono rápidamente anotado en el mostrador y salió corriendo de la tienda. Pasaron varios días y Hugo no volvió, por lo que la chica llamó al teléfono que le había dejado. Su mamá contestó. Cuando ella le preguntó por Hugo, la madre, llorando desconsolada, le dijo que su hijo había muerto. Más tarde, la mamá entró al cuarto de su hijo, donde comenzó a ordenar sus cosas. Para su sorpresa, vio que había cantidades de CD envueltos. Ninguno estaba abierto. Le causó curiosidad verlos de esa manera y comenzó a revisarlos. Al abrir el primero, notó que junto al CD había un pequeño papel que decía: Hola, eres muy guapo. ¿Quieres salir conmigo? Sofía. Con gran emoción, la madre abrió los demás y siempre encontró la misma nota con las mismas palabras. Como esta historia, no esperes demasiado para decirle a ese alguien especial lo que sientes en tu corazón. Hoy tienes la oportunidad de pedirle a Jesús que sea el Señor de tu vida, que perdone tus pecados y que venga a morar dentro de ti. Díselo hoy. Mañana puede ser muy tarde. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la vida no es fácil, pero hay un motor llamado corazón, un seguro llamado fe y un conductor llamado Dios.